Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Quedan solo 7 días para que Joe Biden asuma oficialmente el cargo de presidente, pero los demócratas de la Cámara de Representantes no quieren esperar, y ya vemos que son muy pocos días, solo una semana. Ayer Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que es demócrata por supuesto, dio inicio al proceso de destitución del todavía presidente Donald Trump, el proceso de impeachment, que es como se llama en inglés, por incitar al odio y a la insurrección durante el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, es decir, de hace justo una semana, del miércoles pasado. Es el segundo impeachment al que se enfrenta Donald Trump en menos de un año. El último, recordémoslo, fue en el mes de enero, entre enero y febrero del año pasado. Y esto es histórico ya de por sí, porque ningún otro presidente se había enfrentado a dos procesos de impeachment. Aunque esta vez la verdad es que van los demócratas mucho más apurados de tiempo. Antes de eso, antes de este proceso de impeachment que han puesto en marcha, es decir, este mismo fin de semana, los demócratas trataron de destituir al presidente mediante la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero los republicanos de la Cámara se negaron a hacerlo, es decir, cegaron ese camino, negándose a colaborar. Si la posibilidad de una destitución express ya no es posible, es decir, que Mike Pence interviniese y que le sacasen de ahí para que no gobernase o no figurase como presidente la última semana, valiéndose además del que es todavía vicepresidente del país, pues solo les queda ya la modalidad larga, que es la del impeachment normal y corriente. La verdad es que motivos tienen para hacerlo. Le acusan de instigar una revuelta y poner en riesgo las instituciones del país, tal y como pudimos ver hace solo una semana. Unos hechos por los que el fiscal general de Washington estudia también imputarle, aunque esto evidentemente ya no sería un juicio político, sino penal, e iría para mucho más largo. De lo que carecen en la Cámara de Representantes es de tiempo material. Dentro de una semana exacta, Trump habrá dejado de ser presidente de manera automática al activarse la sucesión programada, que será, pues, justo el miércoles próximo por la mañana. Ha llegado el momento de Biden, que tendrá que decidir si se sube al carro, que han empezado en cierta medida, ya lo ha decidido, del que está tirando ahora mismo Nancy Pelosi, o por el contrario, llama a la calma. De todos es sabido que Nancy Pelosi y Donald Trump no se pueden ni ver. No se pueden ni ver a título político, pero tampoco a título personal. Les pasa un poco como lo que hablábamos ayer de las redes sociales. Twitter y, bueno, Jack Dorsey, que es el presidente de Twitter, y Donald Trump tampoco se podía ni ver. Y bien, pues al final estos odios africanos que se procesan, que se procesaban y que siguen profesándose, han terminado rompiendo ya al final de su mandato, y todo alimentado por la historia del miércoles pasado en el Capitolio. En el caso de Nancy Pelosi y Donald Trump, yo creo que la enemistad es mucho mayor. Curiosamente, ambos son de la misma generación, lo cual también influye en esto de que se odien tanto. Pelosi es algo mayor, nació en 1940 y Trump nació en 1946. Aunque eso sí, han tenido recorridos vitales y profesionales muy distintos. Pelosi es algo así como, yo llevo hablando de ella, no es broma, 20 años tranquilamente, leyendo cosas suyas en la prensa estadounidense. Es más, pensé que en tiempos de Obama, antes de que llegase Obama al poder, ya estaba cerca del retiro, de la jubilación, y no, nos ha regalado otros 15 años o casi 15 años de vida política. Bien, la cuestión es que esta mujer, como os digo, es la quinta esencia del político profesional washingtoniano. Cada vez que los republicanos trumpistas de hace 4 o 5 años hablaban del establishment de Washington, se estaban refiriendo a gente como Nancy Pelosi, exactamente. Se podía poner perfectamente su cara. A pesar de que solían poner la de Hillary Clinton, quien encarna mejor que nadie ese establishment es Nancy Pelosi, que lleva en esto pues toda la vida, o buena parte de su vida. Lleva en la Cámara de Representantes desde tiempos de Ronald Reagan, es decir, desde los años 80 del siglo pasado, y antes de eso fue la presidenta del Partido Demócrata en California. Es decir, que de los 80 años que tiene, aproximadamente unos 40 los ha pasado directamente en política. Ojo, Es una carrera como cualquier otra, ya lo sabemos. Lo único que cuando uno pasa demasiados años en política, pues viene a significar que no sirve para otra cosa y sobre todo que se las sabe todas. 40 años en un partido y estando en una Cámara de Representantes, en un Parlamento, la verdad es que te conviertes en un enemigo difícil de batir, porque te conoces hasta los detalles más ínfimos de la legislación, has dado muchas puñaladas, también has recibido alguna que otra. Es el caso de Nancy Pelosi a la perfección. Ella fue presidenta del partido en California, que, bueno, no es su estado natal. Ella nació en la costa este, nació en Baltimore, de una familia italoamericana. Ella, de hecho, su apellido es el apellido del marido. O sea, su apellido de soltera es D'Alessandro, también italoamericano. Pero, vamos, se fue a California siendo joven y ya ha representado a ese estado toda su vida. En eso es muy deprisa, más o menos el perfil de Nancy Pelosi. En cuanto a Trump, pues no sé. Pero creo que ya en enero de 2021 este hombre necesita muy poquita presentación. Tampoco es que necesitase mucha en enero de 2014 o de 2015. Todos conocemos a Trump. Yo, desde luego, de prácticamente toda mi vida, desde los años 80, cuando yo era un niño, Donald Trump ya era famoso y era uno de los tiburones de la City, de Manhattan, que salían continuamente en la prensa. Siguió siendo conocido en los años 90 y posteriormente, aunque ya como una estrella televisiva, no tanto como un financiero o como un hombre de negocios, negocios que no abandonó. Y no ha abandonado del todo, esa es la verdad, hasta que se convirtió en presidente. Pero bueno, ya sabemos de dónde viene, y aunque la verdad podría decir que ya también sabemos dónde va, pero según están las cosas no sabemos muy bien dónde va o dónde le dejarán ir, porque lo del Capitolio le va a perseguir durante mucho tiempo, bastante. A lo largo del año 2021 veremos que muchas cosas en clave de política interna de Estados Unidos van a pasar por los sucesos, los lamentables sucesos del pasado día 6 de enero en la colina del Capitolio. Por de pronto, y esto es más que evidente, lo que enfrenta Donald Trump es un descrédito generalizado dentro del país y también fuera del país. Está en sus horas más bajas, pero políticas desde luego, y también personales. No por el hecho ya en sí de que fuesen sus partidarios los que tomasen el Capitolio y convirtiesen poco menos que en rehenes a muchos senadores y representantes, que bueno, eso le interpelaba personalmente, sino porque se dejó llevar por el ambiente y sabemos lo que hizo, apoyar entre otras cosas a los que estaban allí, etcétera, y esto es lo que le va a ocasionar más problemas. Ha tenido que ver, por ejemplo, como los republicanos de la Cámara bloqueaban la 25ª enmienda. Está dirigida a la última de las... del no, la última no es, la última se tuvo ya en los años 90, pero vamos, de las últimas, esta es de los años 60. Apelaban a ella los demócratas para que Mike Pence, que es el vicepresidente del país, elegido por el propio Trump, su ticket, ¿no?, su fórmula, su acompañante, declarase vacante la presidencia, apelando a la Constitución, y le sacase del cargo por el procedimiento de urgencia. Vamos, en una palabra, que esta semana, que ya hoy no fuese presidente Donald Trump, y a partir y durante la última semana de mandato, pues estuviese de algo así como encargado para recoger, hacer las cajas y recoger los papeles del despacho Oval, Mike Pence. Los republicanos no han querido, no, yo creo que más que por Trump, por ellos mismos y por no someterse a una humillación como esa. ¡Ojo! Estos son los mismos representantes republicanos a los que Trump el otro día, hace una semana, desde la elipse, delante de la Casa Blanca y detrás de un cristal antibalas, llamaba débiles y patéticos. Todo esto hace solo unos días. Pues bien, estos en cierto modo le han salvado el trasero una semana después. Ya digo, no creo que tanto por amor a Donald Trump como por amor a sí mismos, por evitarse una humillación tremenda. Bien, pues eso es lo que se encuentra de primeras. Se encuentra además ahora, y esto no lo sabíamos, era impensable simplemente, hace una semana, horas después de los acontecimientos del Capitolio, se encuentra frente a un nuevo proceso de destitución. Recordemos el que tuvo hace un año y que superó con bastante éxito, porque esto sucede casualmente un año después de que le metiesen un impeachment hace casi un año. Empezó a mediados de enero, bueno, creo que fue el 14 o el 15, hace... diríamos que es casi un año exacto. Está el impeachment del año pasado, ya hice un par de programas sobre él, se lo pusieron los demócratas, lo pusieron en marcha, vamos, el mecanismo de destitución, el juicio político, que eso es un impeachment, por aquel asunto No sé si lo recordaréis de la trama ucraniana, en el que, dicho sea de paso, ya que aprovechando que una cosa y la otra, pues en aquel escándalo de la trama ucraniana estaban envueltos Joe Biden y su hijo Hunter, una serie de apaños que habían tenido supuestamente ambos en este país, en Ucrania, y que pues se valió. También andaba metido Rudy Giuliani en toda esta historia. El día que, y espero que lo hagan pronto, que en Hollywood se pongan los guionistas a trabajar sobre la historia reciente de Estados Unidos, la verdad es que van a necesitar afinar mucho el tiro con los actores que interpreten no solo a Trump, por supuesto, sino también a Giuliani, a todos, al propio Biden, al hijo de Biden, a Nancy Pelosi, en fin, tienen aquí elementos para un drama político de primera categoría. Bien, en aquel momento, como bien sabemos, esto ya fue en el mes de febrero, no salió adelante el impeachment porque la verdad es que estaba todo muy pillado con pinzas, eso es lo cierto. Lo comentaba en aquellos programas que hice el año pasado, incluso en el año 2019, y sobre todo, y fue la parte más importante, porque los republicanos en aquel momento tenían la mayoría en el Senado. Mayoría que han perdido, por cierto, pero la han perdido en estas elecciones y la han perdido en el último momento. Tenían la mayoría en el Senado y eso es algo importante cuando hay un proceso de destitución, porque la ley fija, la ley en Estados Unidos, fija que en última instancia quien decide si el presidente es destituido o no es destituido es el propio Senado. Así que si cuentas el presidente, que tiene la suerte de que el Senado lo maneja su partido, las posibilidades de que ese impeachment pase en la Cámara del Senado son muy complicadas. En este caso, por supuesto, no la pasó. También, como decía, junto a esto, pues es que la historia esta de la trama ucraniana no se sostenía del todo bien. Era un poco una manera en la que Nancy Pelosi quería pasarle, saldar viejas cuentas con el presidente, habiendo otros temas, y aquí pensó que podría conseguirlo. Bien, esta vez, un año después, están bastante más cargados de motivos. Lo que les falta es tiempo. Lo de la trama ucraniana era opinable si realmente había material para un impeachment, pero en este caso parece obvio que sí, a la lectura de los tweets que puso el propio Trump y el modo en el que apoyó a los de palabra y de obra, ya en sí el hecho mismo de que los enviase al Capitolio, pues es motivo para, por lo menos, para someterle a un juicio político, porque lo que hizo es intolerable desde cualquier punto de vista. En rigor, Trump debió haber dimitido, esa es la verdad. Del día después, una vez bajada ya la inundación, si esto sucedió el día 6, pues el día 7 debió haber renunciado a su cargo de manera voluntaria, el pasado jueves o el pasado viernes, y haber cedido los trastos a su vicepresidente para que, en fin, acabase con esto, con esta agonía, y el día 20, es decir, 11 o 12 días más tarde, pues se hiciese la transferencia de poderes. Pero claro, eso no significa que un proceso de destitución hecho en caliente y a contrarreloj, que no puede hacerse de otra manera si es que se termina llegando a buen término, sea lo más sensato en estos momentos, asumiendo que lo suyo es que hubiera dimitido. De hecho, todo lo que va a conseguir, y ya está puesto en marcha, no sabemos si terminará o no terminará, pero todo lo que va a conseguir es victimizar todavía más a Trump, al contaminar este asunto con la animadversión personal que le profesa Nancy Pelosi. Va a parecer, en definitiva, que todo esto lo mueve una venganza personal y no el ánimo de hacer justicia, que sería lo propio. A ver, que esto es motivo y hay material para un impeachment es indudable. El problema es que no queda mucho tiempo y, por lo tanto, esto de haberse producido, no sé, hace 3 meses, pues no habría duda. Ya está, en el mes de septiembre, octubre o noviembre, pues no habría ninguna duda. Por supuesto, de haberse producido una cosa así. Es decir, pongamos por caso que Donald Trump organiza el mismo meeting en la elipse y envía a un grupo de manifestantes, de partidarios suyos contra el Capitolio mientras se están reuniendo. Y estos se les va la cabeza y entran en el Capitolio, se producen 5 muertos, etc. Bien, en este caso, sin ninguna duda, ese impeachment hubiera pasado adelante con o sin el Senado. Los senadores republicanos hubieran tenido al final que agachar la cabeza. El problema es que aquí no parece que ya se tenga mucho sentido, habida cuenta de que solo queda una semana en la presidencia. Porque el tema y el obstáculo principal de este impeachment, del que se está hablando tanto, es el tiempo, y no hay que darle muchas más vueltas. En una semana justa, clavada, Donald Trump se irá de la Casa Blanca. No le queda otra, es decir, no puede prorrogarlo ni nada por el estilo. Las elecciones estadounidenses, las transferencias de poder están perfectamente pautadas. Hemos visto a lo largo de los últimos 3 meses, desde las elecciones, cómo todo iba ocurriendo conforme a unas fechas perfectamente establecidas. En unos casos establecidas ya en la Constitución y en otros casos en leyes posteriores. Pero todo conforme a un orden muy preciso. Pues la inauguración, que es como lo llaman allí, la inauguration, es el día 20 de enero este año, por lo menos. Es el día 20 de enero, porque todo depende de cuándo hayan sido las elecciones, lógicamente. Bien, es el día 20 de enero y no hay otra. Es decir, si votan en la Cámara esta semana, pongamos por caso, y lo sacan adelante sin problemas, porque en la Cámara los demócratas tienen una mayoría cómoda, no tendrán tiempo de investigar. Y se supone que es un juicio político y que habrá que hacer una investigación previa de los hechos, y tampoco tendrán tiempo para que el presidente y su equipo se puedan defender. Es decir, por la Cámara pasará de manera sumaria. Luego el Senado, que es, como decía antes, quien tiene la última palabra al respecto, no se reunirá o no tiene programado reunirse hasta el próximo lunes, el día 19 de enero, justo el día antes, unas horas antes de la toma de posesión de Biden, de la famosa inauguración, vamos. Pero vamos, aunque decidiesen reunirse antes, no sé, que de manera extraordinaria, que decidiesen hacerlo, pues en lugar de el domingo no lo van a hacer, no olvidemos que son políticos y tampoco es cosa de ponerse a trabajar un domingo, pero si tienen previsto una reunión de hacerlo el día 19, pues hacerlo el 18, el lunes, o incluso vamos a ponernos optimistas el día 15. Este viernes. Antes yo creo que va a ser más complicado. Tampoco pueden hacerlo mucho antes porque es que estamos a día 13. Bien, pongamos por caso que deciden hacer una de urgencia, una reunión extraordinaria. Eso es posible y se ajusta a la normativa de la Cámara. Bien, en ese caso es poco probable, la verdad, que los, por no decir imposible, que los republicanos den curso al proceso sin antes ofrecer al presidente la oportunidad de defenderse. Un impeachment, como os he dicho antes, es un juicio político, no es un juicio penal. Es un juicio exclusivamente político cuya pena, es, si sale adelante, es que te sacan de la presidencia. Y bueno, en todo juicio que se precie, ya sea político o penal, el acusado debe de tener derecho a defenderse de las acusaciones que se vierten contra él. De lo contrario, pues no estaríamos ante un juicio propiamente dicho, estaríamos ante un juicio sumarísimo, pero ultra sumarísimo, en el que se despacharía todo con una rapidez que empañaría la legitimidad de todo el proceso. Y esto evidentemente traería cola. Los juicios sumarios siempre traen cola. Otra cosa distinta, esto estamos ya en el mundo ideal, sería que una vez que Trump esté fuera de la presidencia, el día 21, el día 22, le sometan a juicio político. Eso ya sería distinto. Un proceso de impeachment fuera de la presidencia. Esto nunca se ha hecho, jamás antes, porque ya digo, la pena fundamental es que te sacan del despacho Oval. Pero según algunos juristas que he podido leerlo en el Journal, algunos juristas como Alan Dershowitz, que es un abogado muy prestigioso en Estados Unidos, de simpatías demócratas, todo se ha dicho de paso, aseguran que eso es posible. Que se podría hacer un juicio político después de salir de la presidencia, de salir por el procedimiento ordinario, quiero decir. A ver, no serviría de nada, o para nada práctico, nada más, porque ya estaría fuera. Es decir, sí, hemos decidido que usted no es digno de ser presidente. Ya, es que ya no soy presidente. ¿Qué más da? Pues bien, pues el castigo, sin más ni más, y el salir en los periódicos, pero no han conseguido lo que buscaban. Bueno, lo consiguieron a través de otros medios, como las elecciones. Pero bueno, al menos, si hiciesen algo así, al menos se podrían observar las garantías. Se podría reunir la Cámara, hacer la investigación pertinente, ofrecer al presidente o al expresidente ya defenderse y hacer lo mismo en el Senado. Esto evidentemente no lleva 2, ni 3, ni 4, ni 5 días, lleva semanas. Eso es el mejor de los casos, que la cosa no se eternice, porque pueden pasar testigos, etcétera. Bien, esto, ofrecer garantías para una cosa así, no se puede hacer en 6 o 7 días, que es lo que tenemos hasta el día de la toma de posesión. Claro, que aquí habría que tomar otra derivada. Si el objetivo es aliviarse rápidamente para despachar viejas ofensas, que es una posibilidad, pues habría que pensar que más que contra Trump, lo que está haciendo Pelosi y compañía es ir contra todo el Partido Republicano, sobre el que está descargando la responsabilidad íntegra de lo que pasó el otro día en el Capitolio. Y no es cierto. Es decir, que quieren dar un puñetazo en el estómago a los republicanos valiéndose de un monigote como Trump, que ya a estas alturas ni quita ni pone. Claro, esto si nos ponemos a derivar el asunto y a pensar mal. Pelosi asegura, porque evidentemente se lo han preguntado, asegura que el objetivo de toda esta historia, tan apresurada, es evitar que Donald Trump se postule nuevamente en 2024. Están muchos diciendo, algunos, sus partidarios, los más volcados, dicen que volverá a presentarse en 2024 y volverá a ganar las elecciones. Bien, no lo sabemos, no tenemos ni idea, faltan 4 años. Trump tampoco es que sea especialmente joven, como bien sabemos. Bien, y que claro, hay que evitarlo a cualquier precio, no vaya a ser que las vuelva a ganar. Pero sí se ve que no confía mucho en sus propios conciudadanos. Pero claro, para eso, para evitar que se pueda presentar de nuevo a las elecciones, necesitaría una condena de 2/3 del Senado y una declaración explícita que le inhabilite por parte del Senado. Esto no va a suceder, así que Pelosi puede ir olvidándose de esta historia. Es decir, Trump podría volver a intentarlo en 2024, pero es poco probable que lo haga. Eso es lo cierto. Porque él solito se ha acabado su propia tumba política. Y no tanto por su mandato, sino por cómo ha terminado. Y no tiene, la verdad, esto hay que decirlo, no tiene muchos años para reinventarse. Como he dicho antes, nació en el 46, pues va a cumplir este año 75 años. En fin, podría volver, a fin de cuentas, Biden ha llegado a la presidencia más mayor, pero bueno, que no es que esté en los 40 o en los 50. Años, quiero decir. Pelosi insiste en que este es el único modo de liquidar definitivamente a Trump. Y para defender su postura, tira de otra enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Cuidado que es corta la Constitución de Estados Unidos, pero la de juego queda. Concretamente la decimocuarta enmienda de la Constitución, que prohíbe ocupar un cargo a cualquiera que haya estado involucrado en una insurrección o en una rebelión contra los Estados Unidos de América. Me han ido a mirar la decimocuarta enmienda porque tengo un ejemplar de la Constitución de Estados Unidos, pequeñito, me cabe en el bolsillo. Bien, la decimocuarta enmienda, concretamente la sección tercera, es una enmienda corta, nada más tiene 5 secciones, dice lo siguiente: ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos civiles, militares en los Estados Unidos o en cualquier estado, si habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso o como oficial de los Estados Unidos o como miembro de cualquier legislatura de algún estado o como oficial del Poder Ejecutivo o Judicial de ese estado para defender la Constitución de Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de 2/3 de cada Cámara, retirar tal inhabilidad. Pero esto es lo que dice la sección tercera de la decimocuarta enmienda. Esto es del año 1868, es decir, de hace ya 150 años. Si a poco que sepamos un poquito de historia de Estados Unidos, pues veremos que la guerra civil acababa de terminar en cualquier momento, poco antes, unos momentos antes, o 3 años antes, vamos, y que estaba dirigida a los sureños, a los sudistas, vamos, a los que se habían rebelado, precisamente para evitar eso, los que se hubieran rebelado contra Estados Unidos, que pudiesen, entre otras cosas, llegar a presidente o a otros altos cargos, que no solo es el de presidente. Y esto, por supuesto, solo es aplicable si han sido previamente estas personas condenadas por algún tribunal. Se ha condenado al infractor. Y hoy por hoy ningún tribunal ha dictaminado que Trump haya incurrido en una insurrección o en una rebelión, por lo que Pelosi está reinterpretando la decimocuarta enmienda a su manera, de una manera fraudulenta, por cierto. Lo que supondría la violación de la Constitución y no la defensa de la Constitución, tal y como ella asegura que está haciendo. De llevarse a término este desafuero, y sería un desafuero como un piano, daría a Trump la posibilidad de denunciarlo y presentarse como una víctima. Podría recurrirlo y dentro de unos meses rehabilitarse como candidato para regocijo de todos sus partidarios. Y esto nos lleva directamente a Joe Biden. ¿Va a tomar la rienda sobre este asunto o dejará que Nancy Pelosi haga y deshaga su antojo? Esta es la gran pregunta. Porque la verdad es que hoy por hoy se diría que quien manda allí es Nancy Pelosi. De hecho, el propio Biden dijo el otro día que se somete al Congreso en todo lo relativo al impeachment y que le parecería oportuno que el Senado vote 24 horas antes de que él tome posesión. No sé, él verá lo que hace, pero no le interesa bailar sobre la tumba de su enemigo. Aunque de primeras pueda parecer atractivo. O le pueda parecer a él atractivo. Trump se equivocó hace una semana, eso todos lo sabemos, creo que es algo en lo que coincide todo el mundo, incluyendo la mayor parte de votantes republicanos. Pero, caray, de asumir el error de Trump a dejarse humillar, pues hay un trecho considerable. Biden lleva semanas prometiendo que él llega para restañar heridas y no para profundizarlas. Rematar a Trump y pisotear su cadáver podría volverse en su contra. Vamos, que no traería nada bueno. No aliviaría la tensión producida por la fractura política que existe ahora mismo en Estados Unidos y alejaría a muchos republicanos que, de buena fe, quieren pasar página ya del trumpismo y se resignan a 4 años de mandato demócrata. Vamos, por resumirlo mucho, su primera decisión de gobierno sería una venganza innecesaria y extemporánea. Así que, no lo sé, quizá lo mejor sea que se dirija a los estadounidenses por televisión, calmado, y les diga que sí, que Trump se merece la destitución, pero que no hay tiempo para hacerla en condiciones. Vamos, que hacerlo en vísperas de su jura del cargo y saltándose el procedimiento, pues sería injusto por un lado, y luego por otro sería un regalo para el propio Trump, y muchos de sus votantes lo considerarían una afrenta imperdonable. La función primera de Biden, no nos engañemos, es poner fin a esta época de fractura política y social, no escalarla durante otros 4 años más. Estoy seguro que si algo así lo hiciesen, la mayoría de los estadounidenses lo recibirían con agrado. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Martín, que nos habla del tema este de la censura en las redes sociales. Creo que el hecho de promover la violencia y además que esa violencia haya generado la muerte de 5 personas es motivo suficiente para censurar a una persona por sentido común, ¿no? Incitas a la violencia y además es una violencia que tiene vidas, que se ha llevado vidas, ¿no? Creo que no es necesario apellidarse Hitler o Stalin o tener millones de muertos para censurar a alguien que ha usado un medio para promover violencia, una violencia que se ha hecho efectiva en muertes, ¿no? Algunos, digamos, creo yo que esa parte no debería ser controvertida, ¿no? Algunos dirán que bueno, eso es contradictorio porque la red social alberga a gente como Maduro y como por ahí escuché o leí, mejor dicho, a gente como Junqueras, creo, que promovían la violencia y el odio. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que Maduro, por ejemplo, es una persona indefendible, pero si está usando la red social solamente para hacer propaganda es una cosa, y si está usando la red social para promover la violencia es otra, ¿no? Ahora, si alguien quiere ir contra la red social porque dice, oye, a Trump no lo deberían censurar porque hay gente como Maduro que hace cosas parecidas, aún así sea cierto, es como decir al poder judicial de tu país, oye, libérame a ese asesino que me cae bien porque sé que hay otros asesinos que no estás buscando, ¿no? O sea, lo que querías hacer es mantén a todos los asesinos encerrados y además busca a esos que yo sé que no estás persiguiendo. Es decir, llevándolo al plano del tema en cuestión es muy bien censurado Trump, pero tú tienes que censurar también a todos los demás que no están haciendo, que están haciendo lo mismo. Si es que lo están haciendo, porque hasta ahorita yo no he recibido o yo no he visto que, por ejemplo, una persona que haya promovido la violencia y que además esa violencia haya dado muertes, esté usando la red social, ¿no? Y es verdad que deben haber puntos grises, ¿no? En donde hay gente que ha estado cerca o muy cerca de algo así. Y eso es cuestionable. Pero eso no exculpa que Trump haya promovido la violencia a través de una red social y esa violencia haya dado muertes, ¿no? Yo creo que es un tema que es gris, por supuesto, pero yo creo que no puede, no puede blanquearse lo que ha hecho Trump simplemente porque es posible que otras personas estén haciendo lo mismo. Y como repito, hay zonas grises, pero yo no creo que irse contra una red social privada que tiene sus límites bien establecidos sea la solución para este problema, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, Fernando. Me dirás ¿qué opinas? Un abrazo. Pues mira, Martín, esto creo que ya lo dejé más o menos claro ayer. Personalmente creo que Twitter hizo lo que hizo por dos razones. La primera, porque a Trump le tenían ganas desde hace bastante tiempo. Recordemos la que tuvieron allá por el mes de junio. Hice, de hecho, un programa, creo que lo titulé Twitter contra Trump o algo así, a principios o a mediados de junio, a raíz de aquello de Floyd. Y bueno, ahora que está en horas bajas, pues han visto la oportunidad de pasarle al cobro ofensas pasadas. Esa sería la primera, pero claro, esa no basta. La segunda es que por el animadversión estaba ya ahí, el basal contra Trump estaba ya ahí. La segunda es que el día 20 Biden toma posesión de su cargo, entre medias a pasarlo al Capitolio, obviamente. A ver, hazte una pregunta. ¿Qué pasaría si ese día hay altercados en Washington, o digamos ya si hay víctimas mortales, o qué sé yo, un atentado mismamente, una bomba o Dios sabe qué? Bien, ¿qué pasaría? ¿A quién señalarían los medios de comunicación? Bueno, y no solo los medios de comunicación, sino todos. ¿A quién señalarían si resulta que el autor o autores, una de los han arrestado, pues se ve que anduvieron previamente en Twitter o en Parler o en cualquier aplicación calentando el ambiente? Piénsalo. Pues obviamente señalarían a esas redes sociales. E incluso escalarían la acusación y señalarían a la Apple Application Store y a Google Play y a la empresa de alojamiento como Amazon y a todo el mundo. Y a la abuela fumando. Es decir, al final, en el caso de que hubiese un muerto en Washington el día 20, el día de la toma de posesión de Biden, pues se armaría la marimorena. Es decir, que en cierto modo lo que han hecho es ponerse la venda antes de recibir la pedrada. Y han forzado la máquina al máximo. Bien, vamos ahora con Juan Luis, que pregunta por WhatsApp. Casi todos, gran parte de mis colegas están pasando a otros, tipo Telegram o cosas así, en vista de la maniobra que va a hacer WhatsApp de repartir tus datos o utilizar tus datos de alguna manera que no me ha quedado de quedar muy claro. Entonces, quería preguntarte qué opinas sobre esto, porque sobre todo teniendo en cuenta que yo llevo mucho tiempo usando WhatsApp y la verdad es que sí. Es una forma de pagarles por el servicio que está usando hasta ahora, no me acaba de parecer mal del todo. Preferiría incluso que me ofrecieran la posibilidad de pagar una cuota. Entiendo que eso le eche a mucha gente para atrás, pero por lo menos me daría una lección de cómo remunerarles por el trabajo que me han ofrecido durante estos años. Y esa opción pues no está ahí. No te ofrecen la opción de pagar, sino que estás pagando pues con el uso de tu teléfono y tu nombre de la manera que ya os vean conveniente. Así que eso me parece un punto negativo, pero de eso tengo la duda de verdaderamente si se lo merecen. Yo llevo usando algunas aplicaciones del móvil años y hace poco he empezado a pagarlas siguiendo la misma lógica. Es en plan, oye, pues estoy muy agradecido de que me habéis dejado usar esto tanto tiempo y me parece bien pagaros estos euros al mes o estos euros al año, lo que sea. Igual pues con podcast o con cosas de esas. Así que nada, agradezco tu punto de vista sobre esto. A seguir así, un abrazo. Hasta luego. Pues mira, Juan Luis, a mí tampoco me importaría que WhatsApp me cobrase la aplicación siempre que fuese evidentemente una cantidad razonable. Pago por otros servicios, ¿eh? Estoy suscrito a algunos diarios digitales y cuando necesito un programa, un software, vamos, lo compro. Hay una cultura muy extendida de lo gratuito en Internet cuando todos sabemos que nada en la vida es gratis, salvo la gracia de Dios. Así que, en fin, estos servicios al final se los van a cobrar, pero se los cobran por otro lado, léase poniéndote publicidad, vendiendo tus datos o ambas cosas a un tiempo, como hace Facebook. WhatsApp da un servicio que es muy útil, esa es la verdad, bueno, tan útil que este mensaje tuyo me ha llegado por WhatsApp, que no es precisamente barato. Pero no nos pasa una factura mensualmente. Vamos, yo creo que solo eso debería hacernos sospechar desde el principio. Bien, vamos a seguir. Vamos con Fernando, que tiene dos cuestiones, una sobre Gibraltar y la otra sobre los estímulos monetarios. Hola Fernando, mira, quiero plantearte dos cuestiones rápidamente sobre las que la verdad confieso que estoy en completa o casi completa ignorancia. Una, al hilo de lo que has comentado de Gibraltar, me plantea la duda de cómo se gestiona el tema de que haya zonas libres de impuestos o con impuestos muy bajos para, por ejemplo, la promoción de empresas o inversiones extranjeras. Y que eso necesariamente entiendo debe provocar una cierta competencia o cierto agravio para otras ciudades o zonas que no pueden hacer eso mismo. Siendo Gibraltar un territorio que está, por lo menos, para ciertos asuntos dentro de la Unión Europea, es decir, la zona de libre comercio con la Unión, No sé yo hasta qué punto eso puede provocar ciertos agravios y no sé por qué no otras ciudades podrían hacerlo y en todo caso si hay algún tipo de límite en la Unión Europea o algún tipo de norma que controle un poco ese tipo de cuestiones, porque claro, cada ciudad podría hacer exactamente lo mismo. La otra cuestión que te planteo es la de las ayudas económicas a base de imprimir dinero. Ya sabemos que a través del Banco Europeo, y lo mismo creo que hacen los Estados Unidos, se está inyectando, como dicen ellos, grandes cantidades, grandes sumas de dinero a la sociedad para que siga funcionando pues, el tejido empresarial y digamos el comercio y que no se estanque, ¿no? Esto que en principio parece tener pues, bastante lógica, efectivamente hay muchas empresas que tienen que cerrar porque lo dice el gobierno, por ejemplo, la hostelería, otros que suministran a estos también se quedan sin clientes. Y como tú has dicho alguna vez, no son empresas que sean mal gestionadas, sino simplemente que te ha venido una circunstancia imposible de prever, que te lleva a una situación difícil. Entonces, todas esas empresas, los trabajadores que se quedan sin trabajo, etcétera, entiendo que hay que ayudarles. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Imprimiendo dinero? Y esto me lleva a preguntarte, pues, por tu opinión sobre lo que suponen esas inyecciones de dinero, que hay que imprimir y hay que meter en el sistema, si son buenas en algunos casos y otras no, si nunca son buenas o si siempre son buenas, en fin, lo que opinas tú al respecto. Muchas gracias. Respecto a la primera, la de la competencia fiscal dentro de la Unión Europea y cómo encaja ahí Gibraltar, a ver, la competencia fiscal en la Unión Europea está permitida entre estados, pero claro, dentro de unos límites, ¿eh? El IVA general, por ejemplo, no puede ser inferior al 15%, pero luego dejan mano libre con el impuesto de sociedades o con el IRPF, pero eso sí dentro de un orden, ¿eh? Vamos, que vigilan que no un estado no haga una competencia muy descarada a otro estado. Bien, esas pequeñas diferencias que hay entre los estados de la Unión Europea bastan para que países como Holanda o como Irlanda atraigan empresas y actividad económica. Algo en mucha menor escala es lo que sucede en España con las comunidades autónomas, y lo que tenemos visto es que prosperan las que fiscalmente son más atractivas y se estancan las que más depredan a los contribuyentes. Bien, esa es la parte primera de el primer tema que me traes. Respecto al segundo, en cuanto a lo de los estímulos monetarios, bueno, llevo casi 5 años haciendo este programa y los he criticado por activa y por pasiva. A ver, yo no me gustan, no soy muy contrario a ellos. No por nada en especial, es porque soy usuario de una divisa llamada euro y no quiero que la destrocen. Me parece bien que ante una situación excepcional como esta de la pandemia, pues eche una mano a empresarios y autónomos, pero es mucho más útil bajarles o quitarles impuestos o aligerarles regulación que darles un crédito ICO, que además tendrán que devolver. Existe la idea equivocada, y esto es muy habitual de los políticos, de que la gente y las empresas son incapaces de valerse por sí mismos. Vamos, que lo esperan todo del Estado. Y la verdad es que no es así. La gente se sabe buscar la vida y se la busca. Lo único que necesita es que no les enredes y que les dejes hacer. Porque claro, luego sucede, y esto sería una derivada de lo anterior, es que toda esa cantidad de dinero nuevo es que no termina en la mayor parte en las empresas, ¿no? Sino en gasto público y en inflar la bolsa. Y esto, ojo, esto no es una teoría, ¿eh? Esto es exactamente lo que pasó hace 10 años. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la relación odiosa que trae, bueno, y más que odiosa, la difícil relación de Donald Trump con las redes sociales. Donaldo tiene a su disposición un departamento de prensa operativo para decir lo que le parezca y que se entere el mundo entero. Donaldo tiene dinero para montar o comprar, si quiere, un medio de comunicación o una red social y editorializar según su pensamiento. Donaldo no tiene la capacidad para obligar a empresas que le detestan o le consideran económica o reputacionalmente tóxico a difundir sus mensajes contra su voluntad de hacerlo. Donaldo perdió la presidencia en las urnas y perdió la dignidad en la arenga previa a la algarada capitolina. Ahora será el expresidente y alguien con quien será fácil bufonear. Las redes no le censuran, le huyen con agrado, ahora que pueden hacerlo con seguridad. Se comportan con mezquindad con alguien mezquino. Nadie irá a la cárcel por ello. Los espectadores haríamos bien en tomar nota de las calañas y poco más. Un cordial saludo. de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy, miércoles, así que os emplazo a que volváis por aquí, que será jueves, mañana, porque estaré aquí contándoos una historia, como hago todos los días. Hasta mañana, amigos.